Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más aquí a 40 grados, vuestro programa de radio casi favorito de Radio Universidad. Hoy en concreto, pues bueno, con eso de que está el tiempo muy, muy, muy frío, dije que no iba a volver a hablar del tiempo, pero es inevitable. Tengo que hablar del tiempo porque es que no hay quien pare en Salamanca. Pero vas hasta 40 grados para levantar la temperatura. Si queréis llamar, podéis hacerlo a 923-29-46-33, el teléfono en directo de la radio. Ahí podréis cuestionarnos o hacer lo que tengáis que hacer por teléfono. Como sabéis, tenéis a vuestra disposición nuestra sección de noticias dentro de un momento. También vais a tener la posibilidad de escuchar nuestro tema del día, en el que, por favor, si hay alguien cerca, sensible, mejor que apague la radio ya, porque hoy vamos a herir sensibilidades, porque vamos a intentar desnudar a dos de nuestros técnicos en directo. Así que, bueno, a un chico y a una chica, vamos a intentar desnudarlos, porque hoy vamos a hablar de eso de la fidelidad. Fiel o infiel vendría a ser el tema. Así que iros cogiendo algo para estar cómodos y cómodas, que en dos segundos volvemos aquí. Bueno, pues estamos otra vez en el aire. Como decía, tenemos bastantes cosas. En principio, bueno, ya tengo aquí calentando motores a Tania, que evidentemente desde el colegio San Bartolomé les estaban dando ahí aplausos. Pues bueno, vamos a ver si ahora le tenemos que dar otra cosa, aparte de aplausos, porque, como hemos dicho, vamos a intentar desnudarla. Y dentro de un segundo, pues intentaremos que también entre Guillermo en antena para intentar desnudarle. Así que, pues lo sentimos mucho por la Ponti, porque un día esto se nos va a venir abajo y va a ser un asusto bastante grande cuando tengamos que salir y no podamos por los escombros. Pero bueno, intentaremos que eso no ocurra, sea como sea. Como sabéis, empezamos como de costumbre con nuestras noticias. Hoy hay varias noticias de las que nos gustaría hacernos eco, porque bueno, pues está ahora mismo en marcha las jornadas entre el 23 y 25 de marzo de expertos en Derecho, Sociología y Psicología, que analizan las claves de la falta de igualdad. Esto además está haciendo eco también en Radio Universidad a través del blog, y a nosotros también nos parece que es importante. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que falta para llegar a realmente a esa igualdad? Porque no sabemos si de hecho se ha conseguido o no se ha conseguido. Eso es lo que van a analizar todo este grupo de expertos, y que en Radio Universidad yo creo que estamos analizándolo continuamente. Por lo menos en 40 grados, en concreto, sí que estamos todas las semanas dando la guerra con la igualdad y la no igualdad. Hay que dar esa noticia a la que nos queríamos hacer eco. Y también, pues, deciros otras cosas más. Y es que el negocio de los anuncios de sexo ha dado el salto a la televisión, como ya todo el mundo más o menos está acostumbrado a ver, pero es algo que viene a ser un poco alarmante, porque de alguna forma, pues, es una publicidad que puede servir de plataforma para que las mafias de trata de, bueno, de personas, pues, puedan hacer negocio. Con lo cual, desde el gobierno están ahí planteándose cómo intervenir legalmente en este tipo de situaciones, porque, bueno, una cosa es que haya pues anuncios de un tipo o de otros, pero luego cuando ya estamos jugando a un juego que no sabemos muy bien dónde va a ir a parar, pues de alguna forma, aunque cuarte la libertad de expresión, que suena siempre feo decirlo, pues no sabemos hasta qué punto se puede permitir este tipo de anuncios. No sé si Tania tendría que decir algo o no al respecto, pero nosotros nos queremos hacer por lo menos eco de esta situación que hay, que es bastante, pues bueno, compleja, por lo menos eso, compleja. De la misma forma que, bueno, cuando hablamos de pornografía y demás, pues siempre hablamos de pornografía, por supuesto, legal. En ningún momento nosotros intentamos fomentar de ninguna forma prácticas que no sean legales. En este caso lo digo porque se ha decretado prisión para el director de porno Pablo La Piedra por un vídeo con menores. Parece ser que se fue bueno, pues a Colombia en este caso, y estuvo allí grabando con menores, y bueno, pues hasta que lo han cogido, pues ha sido bastante largo el proceso. pero bueno, cogido está y esperemos que este tipo de cosas pues no se repitan, porque la verdad que ya basta de tanto, no sé, es que al final confundimos las libertades con otro tipo de cosas, pero bueno, tampoco quiero hacer yo aquí apología de absolutamente nada, porque si no, todo sacado de contexto luego se malinterpreta. Y como seguimos con las noticias, ya vamos a empezar un poco con las alegres. Vamos con las alegres que todos sabemos. Estamos en primavera, aunque hace un frío que se pela, pero dice eso de la primavera, la mente altera. Lo dice un refrán, no es una cosa de 40 grados. Y la cosa es que, bueno, que sí, de alguna forma, todo esto, la frase que podría decir cualquier persona, en este caso es de un psicólogo asturiano, José Muñiz, que es catedrático de psicometría de la Universidad de Oviedo, y que no duda que el final del invierno y el cambio de estación, pues por lo general tiene una influencia positiva en el ánimo de las personas. Un subidón, que es un incremento de actividad sexual y, por tanto, la libido que se nos dispara a mucha gente. Pero bueno, las razones de esta alteración emocional, pues los psicólogos sostienen que son el aumento de horas de luz, el cambio de hora previsto, todo este tipo de cosas que hacen que se sientan las personas mejor. Yo no sé si esto es así, Tania. ¿Tú te sientes mejor con la primavera? Sí. Bueno, pues me siento mucho mejor. Bueno, pues alegres estamos de que Tania se sienta mejor, pero no quiero preguntar mucho más porque la tengo la bala en la recámara esperando, o sea, está temblando. Si me hace el objeto de temblar, tiembla. En fin, ahí queda el tento, queda el dato de esto que dicen los psicólogos y que creo que sí, que de alguna forma pues parece que se está haciendo estudios en 40 grados. Es algo que también insistimos mucho, eso de los cambios de estación. De hecho, no sé si fue el año pasado o el anterior, hicimos un programa tosta acerca de la primavera, los ritos de primavera, todo lo que significaban. Si alguien quiere escucharlo, no tiene más que ir a 40grados.tk o a 40gradosradio.blogspot.com. Ese es nuestro blog. Tiene un enlace a Facebook muy bonito con un montón de debates. Probablemente hoy o mañana, el día que lo actualice, pondremos otro hilo de debate que será eso de fiel o infiel, en función de lo que salga hoy aquí. Pero bueno, no vamos a ir adelantando tema y sí que vamos a nuestras investigaciones. Por ir finalizando con nuestras noticias, vamos a dar una que es interesante y es el sexo de infarto. Bueno, pues parece ser que practicar sexo o ejercicio de manera esporádico eleva el riesgo de infarto. Lo habéis oído bien, ¿eh? Esporádicamente eleva el riesgo de infarto. La mayoría de las muertes súbitas en las relaciones se da fuera de la pareja, pero bueno, es una la buena noticia es que el deporte y el sexo son mejores cuanto más, ¿no? Ese es un poco el resumen. Ahora, la investigación lo que no quería es, en este caso, Isa Dabre, es un nombre un poco extraño, de la Universidad de Tufts en Massachusetts, Estados Unidos, autora de esta investigación, pues reconoce que, bueno, en este caso las personas que realizan un ejercicio de forma regular tienen un riesgo mucho menor que aquellos que lo hacen solo de forma esporádica. Es decir, ella lo que viene también un poco a remachar es que no quiere que se malinterpreten todos los resultados de este estudio. Es decir, no está diciendo, venga, todos a tener sexo a todas horas porque eso va a mejorar nuestra vida y nuestra salud. No, es simplemente que seamos un poco más rutinarios o un poco más, por lo menos, bueno, pues eso, un poco más constantes en nuestro sexo, en nuestras relaciones deportivas y todo ese tipo de cosas. O vamos a tomarnos como el sexo como un deporte. Yo no sé lo que va a ser esto. Bueno, va entrando, por si alguien no escucha algo de ruido, pero va entrando Guillermo por aquí, que ya ha ido a tomar un refresco, porque claro, eso de desnudarse en directo en la radio no es fácil. Y eso que el año pasado ya lo intentamos, pero creo que solo lo conseguimos con Oriol. Así que vamos a ver si esta vez Guillermo se lanza. No sé si ya de entrada... hoy con la noticia que ha leído, pues se plantea esta noche tener un sexo más regular. Bueno, esta noche, esta tarde, mañana por la mañana, a mediodía, todo ese tipo de cosas que podemos hacer. Hola, Sier, muy buenas tardes. Había ido a ponerme cómodo y cómoda, ya sabes, para escuchar tu programa con atención. No lo sé, he decidido que correr el riesgo, porque no puedo meterlo en ningún horario, es algo que no puedo planificar y he decidido correr el riesgo a morir de infarto. Sea como sea, tened muy en cuenta, esporádico aumenta las dificultades y si es más regular, pues parece que las disminuye. Esa es la conclusión de este gran estudio y de un estudio a otro, porque tenemos que enlazar con nuestro tema del día. No vamos a retener mucho más, pero yo no sé si sabéis, y es que hay un estudio que han realizado especialistas de la Universidad McMaster de Canadá. En este caso, el estudio está publicado en la última edición de la revista En Línea Psicología Evolutiva y es el primero en examinar la relación entre el tono de voz y la infidelidad percibida. Sí, habéis escuchado bien. Es que, pues bueno, la infidelidad de alguna forma a través de la voz también es posible. Esto, en términos de atracción sexual, pues se encuentra que los hombres y las mujeres que utilizan, se utiliza el tono de voz como una señal de advertencia de traición en un futuro. Así que el más atractivo de la voz en un tono más alto es mucho más atractivo, quiero decir, para las mujeres, y es mucho, mucho más atractivo el tono bajo de los hombres para las mujeres. No sé si lo he dicho al revés, no sé lo que quería decir, pero bueno, tono alto es atractivo para las mujeres, tono bajo... No, tono alto de las mujeres es atractivo para los hombres y tono bajo de los hombres es atractivo para las mujeres. Es un poco un rompecabezas, pero es que ya son horas de... ya hace mucho calor. Así que bueno, ahí queda este estudio. Ya sabéis, en el marco del experimento, un grupo de voluntarios escuchó un texto. Muchas veces el texto lo leía la misma persona, pero se modificaba un poco electrónicamente, subiendo y bajando el tono, y la cosa es que, bueno, pues que de alguna forma sí se percibe que son diferentes, y les daba a esas personas que pensar, uy, este tono de voz, pues a ver si va a ser del que me va a traicionar. Claro, con esto ya enlazamos prácticamente a nuestro tema del día. No vamos a hacer ni pausa para respiro. ¿Tú suenas un poco traidor? ¿O suenas muy infiel o no? Esa es la pregunta, porque, claro... diréis, pero bueno, ¿y cómo se te ocurre así ir aquí ahora, venir a hacer un programa de este tipo, de fiel, infiel? Pues mira, el asunto es que hace un tiempo estuvimos hablando de un gen de la infidelidad. Hay unos investigadores de la Universidad de Binghamton, del estado de Nueva York, en Estados Unidos, que de alguna forma encontraron un gen ligado a la promiscuidad y la infidelidad y las aventuras de la noche. Este estudio estuvo publicado en una revista científica, y de alguna forma pues se jugaba un poco con la dopamina, con el gen de RD4. Esto parece la guerra de las galaxias, pero no son la guerra de las galaxias, son los genes. ¿Os habéis mirado vosotros, habéis hecho un análisis comparativo de vuestra genética? Tania, ¿tú lo has hecho? No lo he realizado yo. Pues yo tampoco, pero me lo estoy planteando, porque si el tono influye, si el gen influye, yo no sé cuántas papeletas tengo ya para ser infiel. Lo que estás diciendo así es que estamos un poco predestinados a... Pues eso parece. Porque, claro, el asunto aquí de la infidelidad está muy relacionada con otro asunto. ¿Qué es eso de la fidelidad? Porque para que haya infidelidad, previamente tiene que haber fidelidad, ¿no? La fidelidad, no sé si sabéis, pero en la Real Academia Española de la Lengua, en el RAE, se define como lealtad, como esa fe que alguien deposita en alguien y que de alguna forma sabe que no le va a defraudar. Es una noción el que, bueno, implica una conexión verdadera. Es todos estamos muy muy ligados y entonces somos fieles. De alguna forma esto se ligó con la parte espiritual, y de alguna forma las religiones, que siempre han estado muy espabiladas en muchas cosas, afortunadamente para unas cosas y desafortunadamente para otras, pues se hicieron valedores de esa fidelidad para un poco exportar su máxima, esa de la monogamia, por lo menos en la religión cristiana. Uh-huh. Y hoy en día prácticamente todo el mundo, porque, bueno, lo siento, pero lo tengo que decir en antena, Juan era un invitado también a desnudarse, pero pasó un muy mal trance en una infidelidad, con lo cual no se sentía capacitado para hacer frente a esta entrevista. Y el asunto es ese, ¿tendríamos que ser fieles o infieles? Porque lo típico, ¿qué es lo típico? Tania, ¿qué hay que ser, fieles o infieles? No sé, yo fuera de las religiones... O sea, yo desde de mi persona es lealtad, es el respeto, es fidelidad. Es la decisión que hemos tomado, quizá, ¿no? Esa decisión que hemos tomado libremente, la que nos lleva un poco a... No sé, todo es años de madurez, ¿no? O sea, yo creo que según va pasando, o sea, ¿quién no ha sido más joven y ha sido infiel? Pero yo creo que según te vas formando tú, según vas creciendo, te vas dando cuenta de ciertos valores... Y ante todo es el respeto hacia la otra persona y sobre todo hacia ti mismo, ¿no? O sea, a nadie le gustaría que... O sea, al menos a mí, no me gustaría que nadie fuera infiel. O sea, pero tanto en una relación como en una relación de amistad, como en una relación de amor, ¿no? O sea, yo creo que la fidelidad abarca mucho más que el tema de pareja. Bueno, pues ahí queda dicho eso. Guillermo. Yo primero preguntaría, fidelidad dentro de la sexualidad, ¿no? O dentro de las relaciones... ¿Qué entendemos, ¿no? Porque, por ejemplo, para una persona, a lo mejor, que su pareja piense en otro, ya le parece una infidelidad. Y hay otras parejas muy liberales que, a lo mejor, acostarse o tener relaciones con otra persona siempre que no pase de allí, eso no es considerado infidelidad. Yo, para mí, he de reconocer que soy un poco clásico para eso. Y creo que se puede perfectamente, porque lo hacemos muchas personas y no somos superhombres, el respetar a una persona y no ceder, no caer en las tentaciones. Uh-huh. Creo que se puede. Tenemos también a Carmen tras los mandos, que yo creo que tiene, sí que lo puede decir por gestos, ¿no? No que decirlo en la antena, pero por gestos sí que nos puede decir, ¿fiel o infiel? ¿Fiel? No, así, así, hace unos gestos muy raros que no podemos ver, qué pena la webcam que no tengamos activada. Pero también sé que tenemos ahí al otro lado del teléfono a Fernando, que quería hacer alguna pregunta, así que sin más, pues no, no va a ser posible porque oigo el tup-tup. Pero intentamos llamarle otra vez desde el cuadro técnico. Y sí que os planteo esto porque una sexóloga francesa, Maya Massuret, escritora, periodista, y de alguna forma, pues bueno, nosotros la hemos reseñado en alguna recomendación, pues nos de alguna forma daba en una exclusiva entrevista en internet pues 10 buenas razones para ser infiel. Y de alguna forma este es el motivo del tema, porque ella lo que viene a decir es que hay que ser infiel. Es bueno ser infiel. Vas a romper forma mi que, pensamiento, ¿eh? De la forma que, de la misma forma, claro, claro, de la misma forma que en algún programa hemos hablado de intercambio de parejas, en hace mucho tiempo tenemos que intentar volver a tocar un poco el intercambio de parejas, en fin, todo eso que decías, Guillermo, ¿qué es eso de la fidelidad? Pero mira, sin ir más lejos, el primer consejo que nos dice que hay que tener en cuenta para ser infiel es que hay que sentir la emoción de los comienzos. Esa cosilla de cuando uno está empezando, de cuando una está empezando con la otra persona, todos esos gusanillos que se nos ocurren, las mariposas, toda esa sensación de, pues no sé, esta es la persona con la que quiero estar toda la vida, esta es la persona con la que yo, bueno, pues toda esa pasión, todo el corazón aceleradísimo. Totalmente de acuerdo con retomar esa pasión de los primeros días y todo eso, pero con la misma persona, no con otra. Porque eso sería retomar la pasión y tú disfrutarías de esas mariposas y todo eso, pero la otra persona, esas mariposas serían gusanos en su estómago. O sea que una dosis de vicio, como plantea Maya, no. Muy bueno para tu ego, pero muy malo para tu pareja, yo creo. Bueno, pues vamos a ver si Fernando quiere hacer alguna otra pregunta. Fernando, ¿ya estamos por ahí? Hola, buenas tardes, Asier, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando. Pues aquí estamos hablando de la fidelidad y de la infidelidad. Estamos desnudando a Guillermo y a Tania en directo. Ah, pues muy bien, me alegro. Y de momento, bueno, pues sí, te alegras. Yo, vamos, yo aquí más no, que ¿me llamas como especialista en infidelidades o...? Claro, claro, claro, claro, claro, especialista especial. La cosa es que yo todavía no he dado mi postura, ¿eh? Porque tampoco me lo han preguntado, pero vamos, de momento pues seguimos manteniéndonos un poco en esta historia. Fernando, ¿es importante ser infiel? Bueno, a ver, varias cosas que os he estado escuchando mientras tenéis ese intenso debate. A ver, yo, el tema de la infidelidad es un concepto moral. Te comentaba esta tarde, mientras preparábamos el programa, ¿verdad?, pues que el concepto de pareja que tenemos en la actualidad es bastante reciente, apenas lleva 2 siglos, y un poco, pues a partir de ese concepto de pareja... 2 siglos, nada más. Nada más. Antes no existía el concepto de pareja, existía el concepto de matrimonio, de familia, pero el concepto de pareja como lo entendemos hoy en día... pues es prácticamente del siglo XIX, o sea que... Oye, pues eso no lo dicen en las aventuras y desventuras de Ayla y Jondalar, que están a punto de volver otra vez a las librerías, ¿no? Pues pero... no sé si lo dicen, pero ya te lo cuento. Yo hay un libro muy bonito que yo sí que recomiendo a nuestros oyentes, que es La historia más bella del amor, de Paul Bruckner, y donde repasa un poco cómo es la evolución del amor a lo largo de la historia. Pues habla desde la época de las cavernas, de los cavernícolas y de la prehistoria, hasta nuestra actualidad. Y en ese libro comenta precisamente esto que te estoy hablando, la importancia de ese concepto de pareja y cómo cambia pues las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, el tema de la infidelidad hoy en día, pues ¿cuáles son los límites de la fidelidad o de la no fidelidad? Porque sí que es cierto que cada pareja tiene unos límites diferentes, y hay personas que son capaces de tolerar pues que esos límites sean más flexibles, y hay personas que no. Pues espérate, porque tenemos a Fernando, tenemos, no sé si te estás yendo o se te está moviendo la onda, pero como tenemos a un chico y a una chica, me parece que es digno de preguntar, ¿dónde está el límite? ¿Es diferente en chicos y chicas? Porque me parece que la postura es muy similar en los dos. Yo considero que no hay diferencia. No, yo creo que además es una línea muy clara, ¿no? Cada uno la traza, cada persona, cada pareja la traza y dice, mira, de aquí para adelante es infidelidad y me duele, y de aquí para atrás no. Claro, yo creo que es ese, ¿no? El vínculo que nace entre, o sea, entre una pareja, ¿no? De decir, o sea, yo hasta aquí considero, o sea, lo que dice Guillermo, ¿no? Hasta aquí lo considero infiel, hasta aquí no. O sea, me refiero, es todo, no sé, la comunicación entre ambos, el hecho de que os veáis de la misma manera y que... A ver, no sé, Guillermo, porque... A mí me gustaría preguntarle a Fernando o a ti, Asier, porque nos vemos muy desnudos, Tene. Yo creo que estamos desnudando aquí y demás, y os veo a vosotros muy vestidos. Vosotros, Fernando, por cierto, un placer verte aquí, no en los pasillos o en la sala de máquinas. Sí. Encontrarnos aquí. ¿Qué es para vosotros la infidelidad? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Habéis sido infieles? Yo creo que tiene que responder Fernando, que es el especialista en esto. Yo creo que el director del programa debe empezar dando su opinión, que es de Don Asier. No, yo lo que sí que me gustaría decir es que lo que habéis comentado antes, nuestra invitada Tania, un concepto muy interesante, que es el concepto de lealtad, y que se está utilizando mucho sobre todo en colectivos homosexuales, donde ya no se habla de fidelidad sino se habla de lealtad. Yo creo que el concepto de pareja que tenemos hoy en día en muchos casos no es adaptativo y no está con la realidad de las personas. Es decir, el concepto este de amor para toda la vida, de dos personas exclusivas, lo de la media naranja que hemos comentado alguna vez, pues en muchas parejas no se está cumpliendo, es imposible que se cumpla y eso permite que las personas sufran. Entonces, yo creo que sería bueno más flexibilidad en las parejas, pero más relaciones distintas de pareja, y dentro de eso, pues a veces está incluido otras personas. Claro, lo que sí que es muy feo y que hace bastante daño es jugar con las cartas, con las cartas tapadas. Entonces, si jugamos con las cartas destapadas todos, y que los dos sepamos a qué estamos jugando. Eso yo creo que sí que es importante. Yo, de todas formas, todavía no me voy a mojar, porque creo que es importante seguir un poco con este decálogo que nos plantean desde Francia, y es que hay que vivir las fantasías más salvajes. Bueno, estamos de acuerdo todos con que con nuestra pareja es genial, se puede decir todo, compartimos nuestras fantasías, está bien, sí, pero la comunicación pues no lo hace todo. Si la mujer de tu vida, en mi caso, no hace o no le gusta el sexo oral, pues evidentemente forzar esa situación, pues no sé si sería lo más adecuado. Sí, habrá que hablarlo y demás. O si el hombre con el que vas a envejecer pues no sueña con explorar otras tendencias, por ejemplo, exhibicionistas, pues tampoco vas a forzar la situación, ¿no? Entonces, para no entrar en una disputa, quizá deberíamos de ser infieles para poder vivir estas salvajes fantasías que tenemos ahí que nunca van a materializarse. Sí. Oye, Guillermo. Dime, Fernando. Ya me ha comentado Asier antes de... Es que le da vergüenza decirlo, pero te lo voy a contar yo, ahora que no nos escucha nadie. Dime. Me ha hablado Asier de un portal de internet, para todos nuestros oyentes, que se escribe Gleden, o sea, Gleeden, y que es un portal para que pone en contacto a personas que quieren ser infieles. Es decir, es una especie de Mythic, pero para personas que ya tienen pareja. A mí me encanta. Y solo para personas que tienen el objetivo de ser infiel. Exactamente. Es un portal que se oferta por internet, donde hay que suscribirse, pero que me parece muy interesante. Y bueno, pues así él me comentaba antes de empezar, pues que oye, que le llama mucho la atención. No sé si se va a hacer socio o no, pero... Ahí hombre, te dejo ese dato. A mí la verdad que me da miedo, porque si ya ser infiel es fácil, si encima te lo ponen tan fácil, si encima te dan de para manera, elegir... Y además... Lo que hacen un poco este portal es te dan coartadas, es decir, te permiten la posibilidad de taparte, pues yo qué sé, que te puedas ir un fin de semana con la persona excusas, que quieres ¿no? estar, y que te den un folleto para un congreso... Que sí, te sí, además Fernando, que sí. Tengo que añadir a todo esto que este fin de semana se celebra el segundo congreso de singles en Salamanca, y yo no sé si muchos de estos singles serán verdaderos singles, pero bueno, esa ya sería otra pregunta maliciosa que lanza de al aire. Eso es otro debate. ¿Por qué los singles... O vienen a través del portal este de internet y es la excusa. No es un encuentro de no sé qué. Que es curioso, eso es otro debate. ¿Por qué las personas single quieren dejar de ser single si realmente nos venden que es algo maravilloso y estupendo y súper feliz? Pero sin embargo, siempre están quedando para dejar de ser single. Esto es un debate para otro programa, pero. Oye, Fernando, yo te quiero preguntar a ti. Sí. Yo sé que tú estás continuamente probándote nuevas metas y poniendo nuevas cosas. La pregunta la lanza a los tres. ¿No creéis que sería bonito ser infiel para probar nuestro potencial de seducción? Ahí tengo que darte la razón, porque no puedo posicionarme a favor o en contra de una cosa sin haberla probado. Y eso, pero también hay que reconocer que en cuanto cruces la línea, la has cruzado. Sí. Yo imagino que también me iré de este mundo sin probarlo, probablemente. No sé, nunca se puede decir, pero... Uy, madre, claro, madre, ya nos vamos mojando más, ¿eh? Hace un momento era, no vamos a ser infieles y ahora ya es creo, como, bueno... Así es, yo creo que ya lo tienes convencido, ¿eh? A Guillermo ya lo tenemos convencido. Es que son razones de peso. Yo a la página luego, esta. Luego si hacemos un especial va a quedar grabado que Guillermo se está ofreciendo a ser infiel en antena. O sea, eso cuidado, que no es poca cosa. Estoy barajando la posibilidad, Fernando, no... Sí, tú dilo, que no pasa nada, que nadie te está escuchando. Sin ir más lejos, que a Tania todavía no la hemos convencido, pues sí. Tengo que decir que Oscar Wilde ya lo dijo en su momento... Puso la pluma donde más nos duele a todos, ¿no? Y dijo eso de la mejor manera de librarse de una tentación es sucumbir a ella. Pues sí. Pues ¿por qué no? Frase. Tendremos que sucumbir ante esto, ¿no? Vamos a ser un poco infieles para tener un poco de alegría, ¿o no? No. Sí. Seguimos sin convencerla. Si siquiera yo... Debemos ignorar nuestras fantasías. Que yo tengo. Pues no las cuentes, porque este programa lo escucha mucha gente y luego, ¿verdad, Ger? Nos oyen hasta en Estados Unidos. Luego se sabe todo. Oye, también hay otra de las razones que nos plantea, a mí me gusta mucho. Bueno, os voy a decir tres razones así, que son de tirón, que es necesario permitirse un placer culpable, que hay que cultivar nuestro jardín secreto, ese de, bueno, pues nuestra parte, ¿no? Nuestra parte que guardamos con celo, que igual al final no terminamos de saber todo el 100% de la otra persona, si no conocemos nuestro cerebro. Igual somos infieles aunque no lo sepamos. Y sí, disfrutar un poco con la transgresión, ¿no? Sí, Fernando, bueno, no sé, pero vamos, que decía yo, cultivamos nuestro jardín secreto, somos transgresores, yo creo que hay que hacer un poco eso, ¿no? Yo creo que sí. Además, hablando de cultivar nuestro jardín secreto, hay un tema que a veces también se confunde mucho con la infidelidad y se confunde, pues el tema de las fantasías, que hemos hablado aquí alguna vez también, y de manera que es bastante habitual fantasear en nuestra cabeza pues con personas que a lo mejor no nos si no nos atrevemos a ser infieles, al menos podemos fantasear. Entonces podemos fantasear pues, con, claro, con, nuestro, con nuestro vecino, con nuestro, pues, con nuestro locutor favorito, con nuestro profesor o con quien queramos, es decir, o con la novia de nuestro amigo. Entonces, bueno, pues esas cosas que a veces nos da apuro decirlas porque parece que somos infieles ya, pues no, la fantasía es libre y es bueno, pues si en la realidad no te vas a atrever o no te apetece, pues al menos en tu fantasía dejar libertad total. Oye, Fernando, ¿y a ti te molestaría, a lo mejor, no sé, digo, que por ejemplo alguien fantasearía con otra persona mientras está contigo? ¿Eso lo considerarías infidelidad o fidelidad o no? No, yo creo que no. De hecho, además, es mejor ni preguntar las fantasías de tu pareja. O sea, eso es un tema que yo creo que a veces en esto de contar las cosas, yo creo que no tenemos por qué contar nuestras fantasías a nuestra pareja, porque a veces también eso alimenta fantasmas que luego no nos llevan a ningún camino. Entonces, hay cosas que son nuestras y ya está. Pues si yo fantaseo con, pues con personas con las que no quiero que mi pareja sepa, pues no os lo voy a decir. O sea, que tampoco se trata de ser, a veces nos pasamos de ser sinceros a cometer sincericidios y eso pues no ayuda a la relación. Efectivamente, el famoso sincericidio. Fernando, te agradezco enormemente que hayas estado tras los mandos. Nada, porque nos queda muy poquito tiempo. Uy, tras los mandos, ¿cómo ando yo? Tras los mandos, bueno, yo estoy tras, aquí tras los mandos del teléfono inalámbrico, quería decir. Sí, desde aquí voy controlando todo, aunque no parezca, ¿eh? Efectivamente, Fernando, una semana más agradecido de estar en contacto como sea. Y nosotros aquí ya, pues, quería lanzar la última baza a favor de la infidelidad. Y es que, pues, también hay que disfrutar la vida, ¿no? Y hay que estar en el centro, porque en esta moral cristiana en la que vivimos, pues, ¿qué demonios? Siempre parece que hay que pensar en el otro, parece que hay que, vamos, censurarse uno mismo pensando en los demás. Pues no. Podemos yo hacer me quiero una poner, última lanza. Me quiero poner. Sí, podemos sí, hacer sí, una última lanza supuesto. A favor de la... Yo diría que todas esas cosas que decís, pues las fantasías o el vivir la vida, cultivar tu parcela interior, disfrutar de todo eso, creo que se puede hacer en pareja. Sí, yo creo que va unido un poco a la pareja. Pues bueno, pues ahí ha quedado el tema. No he sido capaz de convencer a nadie esta tarde. Esto me va a hacer... Pues, no nos hemos puesto de acuerdo, pero esto me va a hacer sentir mal. Pero bueno, como hasta aquí ha llegado nuestro espacio, agradezco enormemente a Tania y a Guillermo que se hayan prestado a desnudarse. Y eso sí, quería decir la última cosa. Evidentemente, ya hemos dicho el blog, tras los mandos ha hecho posible que todo esto haya sonado estupendamente Carmen, que está ahí. Pero no me quiero ir sin decir, con vosotros hasta Gassier, y os tengo que decir que la infidelidad favorece a la pareja. Sí. Esta infidelidad de la que hablamos en los medios de comunicación, no, porque parece como que matas y demás, pero tener un amante es como una clase de yoga, son muchos más orgasmos, muchos más aprendizajes. Total, hasta ahí queda todo, la semana que viene más aquí en 40 grados.